Mira, y esta es la boda de una vecina, que es Gary, con todos sus familiares. Esta del pañuelo es su madre, la señora Luciana. Después están los hermanos, está aquí Mema, aquí está Oliva, esta es Piedad. Bueno, familiares.